seguimos en la fosca de la tarde. ¿Sí o no? Sí. Y vamos a entrar de lleno a las noticias locales en esta tarde de vigilantes. Vamos a contarles que en Chilecito buscan prohibir el uso de la gorra y de la capucha por la noche. Es un proyecto de ordenanza que lo impulsan desde un bloque del PJ. Y vamos a estar en comunicación con Daniel Flores, que es el concejal que impulsa esta ordenanza. Así que es como venía diciendo... Nada más gratis con esa visera y esa bermuda, cámbiate la ropa mejor por las dudas, porque la policía anda patrullando y esa voz a quién anda buscando. Y sí, bueno, con esta ordenanza que está impulsando el concejal del PJ, Daniel Flores, es raro. O sea, parece que ahora sabemos muy bien a dónde está enfocada este proyecto. Sí, hay una persecución a la pobreza, a un sector bastante vulnerable. Entonces, acá estamos con el concejal Daniel Flores, que es quien impulsa este proyecto en el Consejo Deliberante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inés, le habla. Buenas tardes, Inés, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Queríamos saber más o menos cuál es la propuesta del proyecto que está presentando, que se está por presentar. El proyecto está no está todavía presentado, estamos en proceso de elaboración, digamos, más todo dentro de nuestro bloque, donde estamos elaborando y viendo todos los puntos de referencia donde vamos a hacer hincapié de lo que es nuestro proyecto de ordenanza sobre el tema, después de la hora cero, el tema de las gorras y capucha dentro de lo que hace en el departamento de Chilecito, donde venimos trabajando y, bueno, viendo algunos problemas de que nos marcan los vecinos y parte de la sociedad, por ciertos inconvenientes de hora la noche y también desmanes, y también yo creo que tener una herramienta también que pueda nutrir y hacer más fuerte también a la seguridad en los controles pertinentes en ciertas reuniones o puntos de encuentro que muchas veces los jóvenes también tienen en el departamento. Concejal, ¿y cuál es su fundamento por el cual, o sea... vas a esta teoría de que las gorras y las capuchas a cierta hora son peligrosas para la comunidad de Chilecito? Y hace y marca la tendencia de ciertas irregularidades que suceden en distintos barrios y que vienen sucediendo y que a la vez también hacen a la tendencia de que cada vez sea la inclusión de más jóvenes, ya sea más que yo creo que una moda del día diaria, digamos, durante las horas del día, ya se pasa a las horas nocturnas, que muchas veces ya la identificación del rostro de cada uno de los muchachos no son claras en cierta hora de la noche, en lugares también que frecuentan y se reúnen, que son siempre en las partes más ocultas, bajo las plantas, en las reuniones, en las esquinas, en los oscuros, y que medianamente para los ciudadanos le causa preocupación también. De no poder ver el rostro de los jóvenes, o se lo ve casi a todos por iguales. Entonces, marca una tendencia muchas veces también a incrementarse más lo que hace muchas veces los robos, o lo que hacen más algunos, yo creo que violencia que perjudican a los ciudadanos. Claro, entonces usted quiere decir que un joven que usa gorro y capucha es sinónimo a un delincuente. No todos los que usan gorra y capucha son delincuentes, ni tampoco lo estoy afirmando. Yo simplemente estoy haciendo un aporte de los hechos que muchas veces suceden y que no tienen muchas veces la herramienta, la seguridad para hacer los controles pertinente más que una ronda o hacer un cierto, pero yo creo que tenemos que como ciudadanos empezar a hacer parte de reglamentación para que esto no siga sucediendo y tenga una tendencia a ir mejorando esos sectores de la sociedad. Claro, eso yo creo que el joven tiene que invertir su tiempo antes de estar hasta las altas horas de la noche en ciertos lugares, en la oscuridad o en las esquinas, o haciendo consumiendo alcohol o consumiendo algunos otros temas, digamos, que lo hacen de noche. Yo creo que ellos tendrían que invertir su tiempo en hacer una inserción más fuerte escolar o de ver también nosotros como parte de gobierno y siendo parte, digamos, dentro de lo que hace gestión como, digamos, referente político, tenemos que también escuchar y saber ver. Por eso también nos estoy juntando con jóvenes de los distintos barrios y también con papás, con vecinos. Y bueno, y así también con la gente de seguridad, con el comisario y con la gente de gendarmería. También para el día de mañana tenemos unas reuniones donde vamos a estar trabajando también en base a los relevamientos que ellos están realizando y ven también de los distintos barrios de acá de Chilecito y distrito que puedan tener esa problemática. Yo creo que en la ciudad capital debe pasar lo mismo en ciertos barrios y en ciertos lugares también de la ciudad capital. Claro, y usted cuando se refiere a ciertos barrios, quiere decir ciertos barrios donde el marco de la pobreza o es más común, por ejemplo, barrios de la periferia, por ejemplo. Serían el recorrido policial que se realice de los jóvenes que están en una esquina, ¿pertenecen a cierto sector social también de la ciudad de Chilecito? Yo creo que estamos involucrados todos, no tan solo una cierta parte de la sociedad porque tengan menos recursos, tengan más recursos. Cuando se involucra muchas veces para hacer alguna clase de cualquier irregularidad, no hay clase social que esté en distinción acá. Yo, si lo hacemos, lo hacemos para todos, ¿no? Para una cierta clase social de ciudadanos. No estamos en el marco de discriminar, nada por el estilo. Estamos preocupados por una juventud que nos está pidiendo que lo escuchemos, nos está pidiendo que medianamente también podamos ver cómo podemos empezar a trabajar. Yo creo que este es el principio de una ordenanza que puede ser más extensa en otros aspectos que tiene la necesidad de nuestra sociedad. Yo creo que no tenemos que invertir en más policías, en tener más cárceles o más cosas. Tenemos que invertir, nuestro gobierno nacional tendría que invertir un poco más en educación, tendría que poner más fuentes laborales para que realmente haya más inserción de esa clase por los jóvenes y tener un presente mucho mejor y un futuro lleno de cosas concretas. En eso yo creo que tenemos que seguir haciendo hincapié nosotros como funcionarios, nosotros como parte de un gobierno. Claro, como usted hacía referencia a cierto sector de la población o a ciertos sectores de la ciudad de Chilecito, creía que usted estaba haciendo referencia a ciertos barrios, por ejemplo. Pero ¿no cree usted que es una forma de estigmatizar a la juventud en vez de generar nuevas políticas para los jóvenes o políticas que contengan a los jóvenes? Yo creo que esto que hoy estamos realizando da la posibilidad que se insertemos todos, hasta ustedes como medio de difusión, nosotros también como parte del gobierno, vecinos, seguridad, yo creo que la gente de salud, la gente de educación, pueblo y gobierno, tenemos que armar todos juntos para que podamos evaluar y sacar la mejor ordenanza o la mejor, yo creo, solución para todos. Yo creo que hoy todos están hablando de la juventud gracias a lo que medianamente venimos trabajando y haciendo. Espero que pueda prosperar, no tan solo en Chilecito, también para la ciudad capital, y que lo podamos concretar más allá de lo que realmente nosotros necesitamos para poderle brindar una buena solución para todos los jóvenes. Claro, y por ejemplo, si este proyecto, en vez de estigmatizar a la juventud por llevar una gorra o una capucha, ¿qué otro tipo de políticas podría lanzar como propuesta, como proyectos recreativos, solidarios, para trabajar en los barrios de otra forma, que no sea la persecución policial? Porque también se habla de una detención en el caso de que el sujeto se rehúse a sacarse la gorra en un lugar público. Yo sé que usted no conoce mucho de mí, no sé Yo soy un dirigente político de hace 25 años que vengo trabajando en mi comunidad, en mi departamento Chilecito. Hoy me toca estar en una función legislativa, pero anteriormente yo estuve trabajando dentro de una coordinación de distrito, estuve trabajando en la juventud de la municipalidad, donde nosotros nucleamos y armamos muchas fuentes laborales también para nuestros jóvenes, con una inserción dentro de lo que es a cada uno de los jóvenes en poder hacer las devoluciones a la comunidad con tareas comunitarias. Nosotros fuimos los primeros que creamos en la provincia la Plaza de la Juventud, que se hizo hace muchísimos años también acá en nuestro departamento. Yo hoy actualmente soy el vicepresidente también del Partido Justicialista y también soy presidente de una institución que es un club de acá que se llama Club Atlético Defensor de la Plata, donde también nucleamos y tenemos muchísimos jóvenes que vienen a hacer el deporte, que tienen la inclusión deportiva de fútbol, de básquet, de vóley, tenemos sus equipos, pero también más allá de toda esa inclusión que nosotros siempre estamos haciendo hincapié y abriendo las puertas para la juventud, nosotros necesitamos también que el gobierno nacional lo fortifique y los arme de las herramientas básicas que necesita nuestro departamento. Las herramientas básicas como poder tener un parque industrial donde realmente acá tenemos a 150 kilómetros, 120 kilómetros, el gas para poderlo traer para nuestro departamento, para crear verdaderas fuentes genuinas de trabajo, para que tentar a muchas fábricas más para que pueda venir a nuestro departamento. Así también como tenemos ya un proyecto grandísimo y lindo que necesitamos de este gobierno nacional, que también lo acompaña nuestro ejecutivo, nuestro intendente, lo acompaña nuestros diputados, para que realmente podamos hacer la salida oceánica que quiere toda la provincia de La Rioja, para que podamos tener esa salida oceánica por Pircas Negras, para lo que es a nuestro país vecino por Chile, para que se nos abaraten los costos, para que medianamente los productores, cada vez su producto no sea tan costoso, que tengamos que ir a dejarlo a 1.600 kilómetros que es la ciudad de Buenos Aires, y que se los encarecen, que ya nadie nos quiere comprar nuestro producto, tentar a otras provincias con esta salida oceánica, como es Tucumán, Catamarca, San Luis, que también podamos hacer, por lo que es esta salida oceánica, un mercado más fructífero y tener más salidas laborales. Así como eso, determinar nuestro camino, Chilecito La Rioja. Son proyectos grandes y lindos que le va a dar el futuro, no tan solo al departamento, sino el presente mejor a los jóvenes y un futuro lleno, pero lleno de prosperidad y lleno de cosas importantes para el departamento de Chilecito. Trabajamos muchísimo, seguimos trabajando. Hoy nos están cuestionando por una ordenanza que estamos tratando de mediar y llevar a ejecución por el bienestar de muchos jóvenes, por el bienestar de muchas comunidades. Es un proceso que recién estamos iniciando, un proceso de trabajo de cada una de las áreas que me competen con mi equipo técnico, pero bueno, estamos en ese proceso y yo sé que a muchos están molestando y a muchos que no creen todavía en este proyecto. Nosotros no tenemos todas las facultades ni para poner multas ni para hacer unas sanciones correspondientes, como muchos de los otros medios están diciendo y afirmando. Entonces nosotros sí estamos preocupados por nuestra juventud, por la actualidad que tienen y por la necesidad que tienen de que nos escuchemos y de que le podamos ofrecer otra expectativa y otra contención. Y que en eso no voy a descansar y voy a golpear hasta la última puerta para poderle acercar a cada joven chileciteño riojano esa contención que necesita y esa salida que necesita de una vez por todas cada uno de nuestros ciudadanos. Para que no sigan emigrando, para que no sean esas fuentes que realmente todas las ciudades grandes vienen y vienen a buscar acá para el carbón, para las minas, para las que las señoritas vengan y hagan servidumbre en las provincias grandes. No, yo quiero a mi Chilecito y a mi Rioja que la mejor herramienta, la mejor arma que tengan estos jóvenes sean el saber, que sean hombres de bien, que sean profesionales y que el día de mañana todos podamos sentir orgullosos de cada uno de los chilecitos. Lo digo por mis nietos, lo digo por mi hijo y por los que vienen detrás mío. Yo sé que los cargos pasan y los hombres pasan y los cargos quedan. A mí me queda muy poco mi gestión. Yo no sé si voy a poder volver a repetir, no sé si voy a volver a ponerme en consideración, pero dentro de lo que me quede estos 2 años, voy a votar hasta la última instancia, volcando las puertas al gobernador, a la Cámara de Diputados, a cada uno de los ministros, o al área que se corresponda, para seguir luchando y peleando por cada una de las necesidades que tiene mi juventud. Claro. Hoy recibimos la noticia de la muerte de Benjamín Menéndez, un genocida que también se ocupaba de perseguir, por ejemplo, y de torturar y de asesinar a jóvenes militantes. pero era una persecución ideológica. Cualquier persona con pelo largo, cualquier persona con un pensamiento diferente a lo que fue la dictadura militar, era perseguido, detenido, torturado y desaparecido. ¿No le parece a usted que esta forma de perseguir a los jóvenes por el uso de la capucha tiene algo bastante en común esta política? Que no es la contención, que no es buscar una salida laboral, sino es la detención, la persecución y la discriminación de nuestros jóvenes, como también la discriminación y la cuestión de la precarización y la pobreza de las comunidades. Mire, yo también he militado, he tenido el pelo largo en mi partido desde la niñez. Desde pegar un afiche hasta un pascay, hasta tocar un bombo y andar en cada uno de los rincones más incógnitos que pueda tener mi departamento, he estado acompañando a mis jóvenes. Si lo hago es porque sé lo que le pasan, porque también es muy feo que te señalen, te discriminen desde el usted desde lo está haciendo, porque vos estés concejal. En una esquina, porque usted esté en una esquina y que pasen los señales, o usted, le pongo un ejemplo, si usted va caminando ya por la vereda, tiene 12 de la noche, caminando, 5 chicos con capucha en la esquina, en una oscuridad bajo unas plantas. Son delincuentes para usted. Con su marido, acompañando a su marido por la vereda. Usted va a llegar, va a pedir permiso a los muchachos para pasar y seguir por la vereda, o se baja, pasa por la otra vereda y ya empieza a murmurar con su marido. ¿Quién será? No se le ve la cara. Y empezamos a discriminar y a marginar a esos chicos. Tal cual. Entonces, lo que está haciendo usted con esta política de persecución. No, tenemos que ver todos los puntos, no es una política de... Aparte, no tan solo usted está pidiendo que se los controle en la calle, en la vía pública, sino en los lugares públicos, por ejemplo, lo que puede ser un bar, lo que puede ser un... Escúcheme, yo le doy un ejemplo. Usted cuando va al banco, va con una gorra, ¿qué le dice el señor que está en la puerta del banco? ¿El que tiene la gorra puesta, que es el policía? No, el ciudadano que va de gorra al banco. Dígame, cuando usted va de gorra a un banco, ¿qué le dice el guardia que está apenas en la puerta? Le dice, señor, tiene que sacarse la gorra porque no se le ve el rostro. Cualquier seguridad que esté en cualquier banco. Claro, porque somos unos presuntos delincuentes en el caso que temerían de que robemos el banco. No por identificación. ¿Está haciendo una discriminación también el policía al señor? Tal ¿está cual. Haciendo una discriminación porque le dice que se saque la gorra? Claro. ¿Por qué persiguen a los chicos en los barrios pobres y marginados? Bueno, y ahora, porque nosotros queremos un ciudadano que está en lo oscuro, con capucha, con gorra, ver la posibilidad de que podamos, después de la hora cero, hasta cierta hora de la madrugada, que se quite la gorra, también estamos discriminando, porque no se le ve el rostro, porque no da su identidad clara a otro ciudadano, para proteger también a otro ciudadano. No estamos discriminando, no estoy persiguiendo a nadie. Usted está criminalizando la pobreza y la juventud. ¿Cómo? Usted está criminalizando la pobreza y la juventud. No estoy criminalizando ninguna juventud ni tampoco la pobreza. Yo soy muy pobre. Yo vengo de un lugar también que mi papá no sabe leer ni escribir, señora. Usted no sabe ni mi forma de cómo me he criado. Yo también he sufrido y pasado todo. Todos tienen valor. La he pasado y la he vivido. Yo... casualmente estoy haciendo todo esto para que también de dónde venimos, de dónde somos, podamos también tener la frente alta y tener la dignidad de que nadie nos siga señalando, de que nadie esté discriminando ni marginando, ni porque somos así, ni porque somos así, ni porque usamos esto, ni porque lo dejamos de usar. Tenemos que tratarlos a todos por igual a la sociedad, no a ciertos sectores. Claro. Decir, no, vos sí, vos no. No. Y usted perseguiría... Hacemos algo, lo hacemos para todo. Tal cual. Igual usted pasó con el 840. El 840, todo el mundo, cuando fue el 840, que sí, que Juan, que Pedro. Pero después, cuando tuvieron realmente los porcentajes que bajaron los índices de accidentes, bajaron muchos índices de muchas cosas con el 840, recién recapacitó la gente y dice: tenía razón. Era muy buena la ley. Era muy buena las cosas. Claro, entonces, y bajo la ley del 840 han torturado a un joven hace poco a la salida de un baile, lo han golpeado y han. En las comisarías, ¿usted sabe lo que están exponiendo los jóvenes dentro de las comisarías para darle poder a la policía para que los detenga en una esquina por el solo hecho de usar gorra y capucha? Nadie todavía le dijo cuál va a ser el proceder y cuál va a ser el actuar de la gorra y capucha. Yo en ningún momento le mencioné si le va a llevar a la policía preso, si le va a cobrar una multa, si le va a hacer algo. Yo en ningún momento le mencioné nada de eso. No sé por qué usted está sumando nuevo a la audiencia algo que yo no le dije. Ni tampoco. No, porque hablaba de la detención en el caso de que se nieguen. No, porque también puede hacer una prevención con los tutores, puede hacer hay muchas cosas que se puede hacer. No es acá que vamos a estar en la época militar, que lo voy a llevar preso al chico, que le voy a sacar, no sé, el dinero, la multa, no. Estamos haciendo una prevención, una seguridad ciudadana, que necesitamos todos los ciudadanos también sentirlos más tranquilos, y también a nuestros hijos verlos con, yo creo que darle las mejores herramientas hacia el futuro, darle las mejores herramientas para que cada uno de los ciudadanos cada día puedan, yo creo que su proyecto de vida pueda ir prosperando y pueda ir mejorando en todos los aspectos, que eso es lo que tenemos que hacer todos, nosotros como funcionarios, ustedes como comunicadores sociales, todo el mundo tenemos que juntarnos y empezar a trabajar por un bien común. Acá nadie es más que nada, ni tampoco tenemos la bola de cristal y sabemos que va a ser mucho mejor esto. No, así casualmente para eso estamos trabajando y siendo muy amplios, con la gente de seguridad, con los vecinos, con los chicos, con la gente de educación, con la gente de salud. Esto está en un procedimiento de elaboración y de ejecución hacia un futuro, pero para que vamos mejor, para que la sociedad esté mucho mejor y para que nosotros como ciudadanos también nos sentamos mejor y nos sentamos comprometidos entre todos, porque acá se hace entre todo el gobierno, entre pueblo y gobierno, se saca adelante la provincia, se saca adelante cualquiera de los objetivos que tengamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, concejal Daniel Flores. Muchísimas gracias a usted. Y a toda su audiencia, muchísimas gracias. Hasta luego.